increíble guitarrista Jeff Beck, una de las grandes leyendas del rock de todos los tiempos, un hombre que fue influencia para muchos, contemporáneo de Jimmy Page, de Eric Clapton, por ejemplo, uno de los maestros de verdad y de hecho uno de los grandes usuarios de la famosa guitarra Gibson Les Paul, que es una de las más importantes para el sonido del rock, y un hombre que lo hizo todo, rock, R&B, también hizo blues, jazz, en fin, funk inclusive. Vamos a recordar una de sus bandas, la banda Beck, Bogert and a Peace, un grupo que él conformó junto al gran Tim Bogert y el gran baterista Carmine Appice. Vamos a recordar una versión de un clásico de Stevie Wonder que poca gente sabe, que originalmente estaba planeado para ser lanzado por Jeff Beck, pero Motown decidió lanzar la versión de Stevie Wonder como sencillo primero, así que digamos que es una versión original, pero como que no tan original, por así decirlo, por Jeff Beck, que en paz descanse, Tim Bogert y Carmine Appice. Aquí está Superstition.

Eminem nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum The Eminem Show del año 2002, el tema Without Me. Vamos ahora a celebrar el cumpleaños de una mujer que nace un día como hoy, en 1971, Mel C, famosa por haber sido una de las Spice Girls. Vamos a recordar el éxito más grande de la carrera de este grupo. En 1996, aquí está Wannabe. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wine, it's all around. Slam your body down and wine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a las Spice Girls con Wannabe. Vamos ahora a recordar a uno de los guitarristas más importantes en la historia de la música brasilera, un hombre que nació en 1922 y falleció un día como hoy en el 2001, el maravilloso Luiz Bonfá. Vamos a recordar una canción que él compuso, que es uno de los clásicos más importantes de la bossa nova de todos los tiempos, una canción que fue parte de la película Orfeo Negro, película ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, así se llamaba ese premio en esa época. Hoy en día se llama mejor película internacional y es uno de los clásicos del género, sin lugar a dudas. Vamos a oír una versión que él grabó junto a un gran músico belga, el armonicista Toots Thielemans, por allá en los 90. Aquí están Toots Thielemans y Luiz Bonfá con esta versión de Manhã de Carnaval.

dreaming, my mind keeps wandering. My thoughts are only you, wandering through the memories in my mind. How could love for real have turned so empty? I just keep wondering why. Will I ever find the love we shared together? Sabor de la noche. Un día como hoy falleció hace algunos años Maurice Gibb, uno de los Bee Gees, por lo cual teníamos que recordar a este grupo icónico hoy en El Sabor de la Noche con uno de sus éxitos más importantes, una canción del álbum Main Course de 1975, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Jive Talking. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con uno de los grandes éxitos de Jamiroquai de su álbum Traveling Without Moving del año 1996. Aquí está esto que se llama All Right. I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love. You give me life, so tonight, take me there. Everyone, it's up to you. La banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, sonaba esta hora en El Sabor de la Noche con su éxito más importante, una canción de 1978, número uno en los Hot 100 de Billboard, un clásico del disco Le Freak. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1986, uno de los más importantes de la carrera de Janet Jackson, y el tema que le da nombre al disco, yo creo que más importante de su carrera, en el sentido de que fue el disco con el que ella finalmente se independizó musicalmente del sonido previamente establecido por su familia, un disco hecho por ella con los productores y compositores Jimmy Jam y Terry Lewis. Y esta es la canción que le da nombre a ese trabajo, Control.